Hola, hola, ¿qué pasa, gente? Buenas tardes, ¿qué tal? Miércoles 19 de noviembre, estás escuchando Radio Crash y esto es el informativo del Fix, edición número 63, como sabes ya, la de este 2025, y en la que, como siempre, te venimos acompañando todos los días a las 3 de la tarde en directo desde nuestra FM en Sison, en el 105.0, y para todo el mundo a través de radiocrash.org. Venimos hoy, como siempre, cargaditos de protagonistas y vamos a escucharlos en rueda de prensa y también en la previa, como por ejemplo a Marcos Merino, que estrenó ayer su película Plaza y que para hoy ya tiene sus entradas agotadas. Seguiremos también poniendo el foco en los artistas y las artistas asturianas y en este caso escucharemos el tráiler de La Diva, Mi Abuela y Yo, un cortometraje de nuestra amiga y compañera Inés G. Aparicio. Como siempre, las valoraciones de lo que han visto ya nuestros compis, la agenda oficial y la recomendada y lo que nos vais contando siguiendo ese hashtag #almohadilla63fix en redes sociales si es que hoy el sistema no está caído como ayer. Recordad que también tenéis un teléfono para hacer crítica peliculera si os apetece o zona de desahogo después del visionado de peli. Es el 640-533-066 y si os da vergüenza siempre podéis dejar comentarios, ya sabéis, en el WhatsApp de ese móvil o en el Telegram. La radio tiene también un canal de Telegram que si nos buscáis, pues ahí estamos. Hay una actualización constante de todos los programas de La Parrilla, noticias diversas relacionadas con la radio. Así que ahí también estamos en Telegram. Y como siempre, pues Blue Sky, Facebook, Instagram y el Twitter. ¿Quién dijo Twitter? Pues sí, es Twitter. En casi todos lados. Tú busca @cinefagiafm o @radiocrash. Arrancamos. 79 fucking explosive. Take 48 now. He tenido mucho porque, digamos, yo camino mucho solo. Nunca tengo un paradero fijo, solo el libro que me voy a leer y más o menos las páginas del libro marca lo que va a durar ese viaje. Y como no prevengo dónde voy a dormir, dónde me voy a montar, pues siempre parto con debilidad, digamos, ¿no? Y siempre estoy necesitando de terceras personas. Lo cual me encanta porque te obliga, soy una persona bastante tímida, que no lo parezca. Bastante reservada, pero necesito comer, necesito dormir, entonces cuando tengo hambre y sueño pues me comunico mejor. Y Mercedes, que fue la persona, una de tantas en su día con la que me encontré porque me estaba muriendo de sed, pues en vez de brindarme un vaso de agua me brindó una taza de café, lo cual me llamó la atención porque tener café allá es un privilegio que no le das a cualquiera. Posiblemente no, absolutamente se lo estaba quitando ahí. Y yo sentí desde el primer momento que no solo era yo ese tipo solitario, que además tenía muchas ganas de hablar ese día porque se sentía tremendamente solo, sino también ella. Y se generó una química muy rápida porque éramos dos personas adultas con ganas de hablar y de joder, y de no hablar de temas demasiado profundos, de reírnos, de quién tú eres, qué sé yo, caricaturizar un poquito las cosas. Pero entonces apareció Davis, eso fue un poco ahí, algo que marcó todo. Yo creo que yo nunca hubiera podido pasar todos los años sin esa reacción de Davis, porque Davis es alguien autista, que no está educado en lo absoluto. Entonces se vuelve muy territorial, y él en su casa, si no te acepta, era una patada en el culo. Pero se acercó y me abrazó. Y la mamá dijo, coño, esto no es frecuente. Me dijo, bueno, te puedes quedar ahí con Denis cuidando un poquito lo que yo salgo a hacer los mandados. Porque ya parece que se llevan bien. Y yo dije, coño, Mercedes, yo tengo 23 años, no joda. Yo cuidar a un niño, yo no sé si estoy preparado, ¿cuándo te vas a ir? No te demores. Y me dijo, no, yo vengo al rato, tranquilo. La hija puta volvió por la noche. Y fumando, tranquila, estaba feliz porque había encontrado cigarro también. Carbón, medicina para hablar. Y me dijo, no, pero mira, va a llover, te puedes quedar acá porque a mí me dan miedo los rayos. Y acepté porque no tenía dónde ir. Y entonces ya al día siguiente es como que sigue y hay algo. Usted es una niña, yo tengo un niño dentro todo el tiempo. Y nos conectamos como niños, así. Fue una cosa tremenda. Entonces yo empecé a ver que esa niña a veces sufría como un adulto no he visto nunca sufrir. Y no lo podía entender. Y decía, ¿por qué? Si ella es tan vital, si todo está bien. Y a veces pensaba que pudiera ser hasta por mí, que estaba ya incordiando demasiado. Pero cada vez que le decía de irme todavía se ponía más peor. Y al final comprendí que era por el marido, que no llegaba nunca, no llegaba a la hora que tenía que llegar. llegar. Entonces me tomé el atrevimiento, que fue un poco descarado por mi parte, nadie me mandó. Cuando llegó Landy, le dije, coño, Landy, déjame hablarte un momentico a solas de... Brother, tú no estás acá, tú no lo ves, yo te disculpo, pero tu mujer está sufriendo con cojones cuando tú no estás. Pues comenzamos con sección oficial escuchando a David Bing, que nos presentaba su trabajo al oeste en Zapata, compitiendo en la sección oficial al bar. Va de parejas especiales este año la cosa. Y a continuación vamos con otro título de sección oficial, en este caso Caravan, de Retuellos, y seguimos con más parejas, en este caso una madre y su hijo en este road trip tan particular. Nos habla su directora, Zuzana Kirsnerova. Todos estos planos tan cerrados sobre Aria, lo siento que son un poco intuitivos, que caían un poco de cajón, quería hacerlos así, y también siento, como tú bien dices, que son muy íntimos. A mí me parece que quedan estupendamente para cómo he elaborado la historia. De hecho, ahora durante la proyección lo estaba viendo un poco y quería reflejar efectivamente eso, una madre con un hijo que tiene síndrome de Down, y no solo él, sino ella también, la discriminación que sufre, cómo se siente de agobiada. Y bueno, pues lo lógico era decidir hacer, como dice, esos planos tan cerrados. También del chico que sufre el síndrome de Down, que se nota mucho en la película, que me centro mucho en él, la cámara se acerca un montón, puesto que quería mostrar también lo bonito que es, ¿no? O sea, lo guapo que es este chico y lo cariñoso que puede llegar a ser, por eso se acerca tanto. Pero también es cierto, como decimos, que representa esa prisión, ese encerramiento. Porque al final, bueno, los personajes tienen su propio mundo, entonces también captura esa idea de que están encerrados en su propio mundo, en una prisión, y lo sentía bastante apropiado. Y cerramos la sección oficial rápidamente para pasar a una de nuestras preferidas en Fans Terribles. Y en este caso escuchamos a Cecilia Verheyden, que trajo a Shishon su último trabajo, Skiff. How to present myself, how do I want to show myself, she's used... Bueno, pues quién eres frente a tu propia sexualidad y cómo tú tienes que ver o interpretar cómo te acepta tu entorno o el mundo que te rodea. Pero, y esa es la parte exterior, la parte de que te acepten los demás, ¿no? Pero también tiene un segundo eje que es casi igual más importante, que es la aceptarse a uno mismo o a una misma, ¿no? Y en este sentido no es difícil encontrar tu lugar, porque como se puede ver en una película, ¿no? La convivencia entre los hermanos es fluida, se llevan bien, juegan, conviven, pero si os dais cuenta, no es un entorno en el que, aunque esté todo tan cercano y dentro del lazo familiar haya una comunicación respecto a determinados temas, como puede ser el ser queer o como puede ser cualquier otra cosa. Es decir, no se ponen en común pues muchas cosas que suceden. Aunque sea una sana y una divertida y fluida convivencia con la propia familia, con el grupo y como grupo de amigos, ¿no? Entonces, en este sentido es también, hay tres maneras, ¿no? de enfrentarlo, es decir, qué soy, quién quiero ser, quién soy, quién quiero ser y cómo me quiero mostrar, ¿no? Y eso es dentro de esa triple perspectiva de afrontar el expresarse de esta manera sobre una propia identidad, pues si os fijáis, el personaje principal en la mayoría de los casos viene de una situación en la que lo único que quiere hacer es esconderse. Bien, Tito ahí con la traducción, haciendo un poco de multitarea. Vamos a escuchar ahora a Marcos Merino. Decíamos al principio que presentaba su trabajo, lo presentó ayer, en este caso Plaza Mayor, no Plaza, como dijimos al principio, y hoy hay un pase en la sala o cine de Los Fresnos, pero tiene sus entradas ya agotadas. Compite en la sección oficial en Retuellos y estaba pensando yo que se echa de menos, ya que el Festival Internacional de Cine de Sison está apostando por el trabajo hecho por mujeres cineastas asturianas. Ya no solo en cantidad, en este caso las mujeres tienen un poquitín más del 50% de presencia que los hombres, pero bueno, estaría bien que aparecieran en sección oficial esas mujeres cineastas asturianas. Plaza Mayor es una exploración de lo que recordamos colectivamente, del papel que juega el espacio público en la construcción de esa memoria colectiva y también de las constantes tensiones entre lo que se preserva, lo que se olvida o lo que se transforma. Y también del lugar que ocupamos, ¿no? en ese espacio, ¿no? como cineastas, como observadores o como vecinos, a la hora de intentar representarlo, lo que una comunidad recuerda, ¿no? Por primera vez en mi filmografía he empleado la voz en off. No es una autoridad narrativa, sino todo lo contrario, porque cuestiona mis propias creencias en la construcción de esa memoria colectiva, comparte las dudas sobre esa construcción de esos recuerdos, quién decide qué se olvida, qué relatos se preservan o cuáles se entierran, quién está detrás de la preservación de esa memoria colectiva, o por qué año tras año se repiten y de la misma forma los mismos grandes eventos colectivos. Película de Daniel Day-Lewis, que es todo lo contrario a la que os acabo de comentar, a Blue Moon, ¿no? Porque es que en Blue Moon habla la cámara, es cine, no es casi teatro en películas, no, es cine, habla la cámara y el guión dice lo imprescindible y hablan los personajes. Y hablan las caras de la Daniel Day-Lewis, obviamente, y del compañero que, vamos, bueno, se hacen un papelazo, bueno, todos los nombres de todos los que tal, si os encargáis vosotros de recordar a la audiencia de quién se trata, porque la verdad es que, y después la banda sonora, que por ejemplo la de Blue Moon es maravillosa, pero está ahí solapada por tanto diálogo. La banda sonora de Anémona es de verdad una delicia, cómo entra y sale, cómo te facilita la comprensión de cómo los personajes sufren, cómo se miran uno al otro. Por cierto, tengo entendido que el realizador es el hijo de Daniel Day-Lewis, que además es muy joven, y de verdad ha hecho una realización que me ha encantado. O sea, tiene mucho futuro porque ha hecho cine, que es a lo que voy yo en el fix, ¿no? A ver cine. Y para mí ver cine es utilizar la cámara, moverla, una fotografía maravillosa también, y la banda sonora, bueno, brutal. Y bueno, pues nada, que seguimos fixeando. Bueno, me salta el pieces de este año del fix en Instagram. Ya empiezo a cabrearme. Porque ya verás, ni una mujer. Ya verás. El puto Samu Fuentes. El puto Merino. El Pablo. Que no hay año que no esté. Ya verás, ni una mujer.

1992, presentada por Alejandro G. Calvo. Y bueno, pues nos trae siempre películas al fix bastante duras, bastante violentas, y como no, pues se trajo este Teniente Corrupto, ¿no? Que nos contó también una historia que en esa época tanto Abel Ferrara como Harvey Keitel, que está increíble, estaba pasando una época de autodestrucción y era adicto a la heroína, era un auténtico yonki. Entonces, con esa pequeña píldora que yo por lo menos desconocía, vemos una visión todavía más sombría, si cabe, de este Triendo Corrupto, ¿no? Vemos que esa interpretación de Harvey Keitel quizá no sea tan interpretada, sino que contenga mucho de su ser, ¿no? De ese carácter un poco autodestructivo que tenía en esa época. Como decíamos, un film que no muchos ya conoceréis, yo ya lo había visto, pero claro, después del tiempo y de esas pinceladas la vemos de una manera un poco diferente, y nada, que un imperdible. Yo siempre me apunto a estas de Sensacine porque siempre traen cosas de lo nuestro, ¿no? Que alimentan mucho nuestra cinefagia. Así que nada, seguimos devorando películas por aquí, por el 63 Fix. Nos vemos. No hemos grabado ni siquiera en este momento, pero tengo ganas de escuchar el resultado, que todavía no existe. Al final, cuando tú tocas en un bar, es como más trabajo, pero esto es como, joder, ya hostia. Pues estamos a punto ya de terminar este especial informativo de este miércoles 19 de noviembre, y recordad que estábamos escuchando a Pablo Casanueva, que presenta el su cortometraje El día qué tal, que está en sección oficial, y es el retrato de un personaje del día mítico al que, y esto está muy guay, Casanueva logra dibujar de manera muy respetuosa. No son palabras mías, son palabras de Fran Gallo, porque esta es una de las películas marcada como Les de Fran. También escuchábamos a Borja, ya sabéis que no todo es sección oficial, no todo es secciones paralelas, sino que también están esos pequeños pases retrospectivas o retrocedidas que decían en los Goonies para ver películas antiguas, y en este caso de la mano de Sensacine. Vamos a intentar seguir hoy sí el hashtag #almohadilla63fix, y veo a la gente bastante animada, tanto en Twitter como en Blue Sky, bueno, bastante, un poco animada, y por ejemplo podemos leer a varios usuarios y usuarias en Twitter que nos dicen Rubén Dorado, que es una persona que está muy activa, tanto en Twitter como en Blue Sky, hablándonos de Caravan, una de las películas que presentamos hoy en sección oficial y que pudimos escuchar a su directora. Tarda en arrancar, pero contiene los suficientes hallazgos para tomarla en cuenta. Algunas de las secuencias se quedarán grabadas en la mente del espectador. Otro usuario también en Twitter, Good, dice: la voz de Hing, Almohadilla63fix, espero no acabar jodidísimo. Ya te decimos, Guz, que vas a acabar bastante jodido. Y en Blue Sky, siguiendo también el mismo hashtag, Almohadilla63fix, nos encontramos con Isma, que ya tiene un top 4 de lo que le ha dado tiempo a ver. En este caso, nos habla de Balearic, Mike Farm, Gracia y Blue Moon. Encuentra estas cuatro películas como sus preferidas de momento de lo que ha visto. Seguiremos viendo lo que está comentando la gente, lo más llamativo de lo que se comenta en las redes. La banda sonora hoy la puso Elena de Frade, y cerraremos con The Soul Friends, porque al margen de las noches durante el festival y todas las programaciones complementarias relacionadas con la música, previamente en el código 23 de Club pudimos tener un par de conciertos, entre ellos el de Elena del Frade, y todavía nos quedan, tanto el 21 de noviembre como el 22 de noviembre, un par de conciertos de la Orquesta Amparo y de OBR. Así que ya sabéis, si queréis complementar el cine con un poco de ocio nocturno, también tenéis disponible, os animamos a que venís en el programa y encontréis el sitio a donde acudir por la noche. Vamos a despedirnos, como decimos, con The Soul Fiends. que también tuvieron su actuación en el Código 23 de Clap. Y nos escuchamos mañana en otro nuevo informativo del Fix. Será ya el del jueves 20 de noviembre. Esto pasa muy rápido. Sabéis que tenéis todos los programas disponibles en radiocrash.org si no podéis escuchar este directo. Y mañana seguiremos dándole caña al cine del Fix, de esta edición número 63. Nos escuchamos. Chao, chao. Soul Friends es un grupo que hacemos la mayoría de temas propios de soul y de funk. Y creo que es una manera que hemos tenido de conectar con Brendan también, que viene de fuera de Estados Unidos, y de revivir un poco la música soul en Asturias. Soul Friends es un montón de cosas, pero para mí personalmente es como, ha sido como un, que los astros se han juntado de una manera muy especial. Well, I'm from New York City, and I love Washington D.C. go-go, and I love New Orleans culture. So I think I'd bring like trying to bring all three of those cultures together and putting it into the music that I love. Soul Friends suena a honestidad, a música hecha con honestidad. Pues yo creo que lo bueno de Soul Friends es que suena a Soul Friends. No pretendemos sonar como nadie y creo que las canciones que tenemos pues son muy guapas y tal, y bueno, se sostienen por sí mismas. Well, as the song says, love is the music, music is the love. As far as I'm concerned, we're trying to bring love to the world. Yaddy, yaddy, yaddy, yaddy.